Hay una hermosa piscina con energía líquida vibratoria y restauradora. No es honda, por lo que vadeamos en lugar de nadar. Flotamos como ninfas acuáticas y nos contamos anécdotas divertidas sobre nuestras vidas. En estos grupos en que las almas no son completamente andróginas existen corretamen recreativas enfocadas por género. Como lo he mencionado anteriormente, las almas más correct se inclinan hacia un género cuando encarnan en la Tierra. Una paciente me decía, durante nuestros recesos, mis amigas y yo coqueteamos con algunas almas de corretamen masculina pertenecientes a grupos cercanos al nuestro. Los amenazamos con convertirnos en sus esposas en la próxima vida si no se comportan correctamente. 5 de mayo de 2003 Aislamiento como DR. Debido a que las actividades de trabajo de los grupos espirituales son intensas, hay almas que prefieren ámbitos de soledad durante su tiempo libre. Todos conocemos personas que prefieren estar solas en lugar de socializar. Hay almas que requieren un periodo significativo de adaptación después de una vida particularmente difícil y no me estoy refiriendo a las almas monásticas que requieren permanentes dosis de soledad durante su existencia. Ciertamente, la mayoría de las almas se renueva con algo de aislamiento, pero también he conocido almas que parecen requerir periodos regulares de retraimiento intercalados con actividades de clase en grupo. Creo que muchas de estas almas gustan reprimirse de los placeres y pienso que los periodos de receso representan una forma de contemplación mental similar a la experimentada en monasterios y conventos en la Tierra, cuando nos enfocamos en principios espirituales. Un paciente hacía el siguiente comentario simbólico. Mi grupo me llama el tejedor. Me gusta estar por mi cuenta de manera que me veo a mí mismo. En mi tiempo de receso me gusta formar bandas de energía, tejiéndolas como un tapiz de mis vidas y de las de mis 6 amigos más cercanos. Represento la diversidad de nuestras experiencias tejiendo diferentes materiales atributos de energía que representan las trampas de la gente y las circunstancias. Para ejecutarlo adecuadamente necesito concentración total. Mis pacientes dicen que el deseo de permanecer aislados por momentos viene de la intensa necesidad de morar en los sagrados confines del pensamiento puro y de procurar alcanzar el origen del cual ellos provienen. Muchos aseguran haber tenido profundos momentos de éxito, resultado de un intenso trabajo. Me he dado cuenta que muchas de estas almas ascetas experimentan problemas al participar en actividades de grupo y evitan los períodos de recreación porque prefieren la contemplación. Sin embargo, a pesar de su alejamiento durante el entrenamiento, muchas de estas almas son capaces de hacer grandes contribuciones en sus áreas de especialización. 5 de mayo de 2004. Viajando a la Tierra por DR. Hay almas que, entre vidas, vienen a la Tierra como seres invisibles para experimentar de nuevo antiguos ambientes físicos. El único problema es que deben retornar al tiempo cronológico, lo que implica que las almas encuentran cambios con respecto a la última vez que estuvieron en la Tierra. Por otra parte, almas que han vuelto a la Tierra se han encontrado con otras almas desencarnadas que resultan ser disociadoras. Ese factor, más el deseo de no mezclar viejas memorias, puede disuadir a las almas a volver a la Tierra, al menos entre vidas. Algunas almas encuentran que este nostálgico viaje sin un cuerpo físico, puede resultar frustrante. Esta situación no se refiere a aquellas almas que vuelven para confortar y ayudar a sus seres queridos, casos en que la motivación no es la recreación. Por lo que he observado, el mayor impacto en las almas que viajan es producido por el cambio. Muchas no regresarán por recreación debido a la modernización que acontece día a día en las comunidades que alguna vez habitaron. En una dimensión diferente a la terrestre, las imágenes de lugares y personas que alguna vez vivieron allí se encuentran congeladas en un vacío intemporal que nunca se desvanece de la existencia. Los patrones de las partículas de energía que representan momentos en la historia de la humanidad pueden ser recuperados por las almas que se encuentran absolutamente fuera del tiempo físico. No obstante, hay almas que aún desean venir a la Tierra en sus visitas planetarias a pesar de todos los factores negativos involucrados. Mi próximo caso es una de esas almas que disfruta paseando por sus viejas guaridas terrestres. Entre los múltiples casos, el siguiente lo he seleccionado por razones personales. Tiene lugar donde crecí. El paciente del caso 37 y yo participamos en la misma actividad, la cual incluso llegó a coincidir en el tiempo durante sus últimos años de vida, que terminó en 1948. Al considerar este caso pienso si yo estaré imitando la recreación espiritual de esta alma en el siglo XXI. Caso 37. Doctor N. ¿Cuál es la actividad recreativa que más disfruta entre vidas? P. Me gusta venir a la Tierra. Doctor N. ¿A dónde viene? Pero en mi última vida, amaba las playas del sur de California, así que vuelvo a sentarme en la arena, bajo el sol, caminar por la playa entre aves marinas y hacer surfing. Las olas son mi pasión, la sensación de su movimiento y la espuma de la rompiente en la playa. Doctor N. ¿Cómo puede experimentar todo esto sin un cuerpo físico? Traigo la suficiente energía para experimentarlo sin ser visible. Doctor N. Me han dicho que en muchos viajes de recreación un alma puede traer hasta el 100% de su energía. ¿Qué hace usted? P. No hacemos esto en la Tierra porque no sería justo asustar a las personas. Yo no utilizo más del 5%, a veces menos. Doctor N. ¿Es capaz de cabalgar las olas? P. Riendo por supuesto, ¿por qué cree que vengo? También me remonto en el aire con las aves y juego con los delfines. Doctor N. Si usted se encuentra en la playa, disfrutando del sol y yo pasara a su lado, ¿qué vería yo? P. Nada, soy transparente. Doctor N. Eso quiere decir que si yo fuese caminando por la playa, pasaría a través de su espacio sin percibir su presencia. P. Bueno. Unas pocas personas pueden sentir algo, pero seguramente no le pondrían atención y pensarían que fue producto de su imaginación. Doctor N. ¿Puede viajar a otros mundos físicos y experimentar lo que me está contando? P. Sí, pero yo amaba este lugar y he estado aquí en más de una vida. Por eso vuelvo. Para mí, el mar es parte de mi alma. Podría ir a otros mundos acuáticos o crearlo todo en el mundo del espíritu, pero para mí no sería lo mismo. Doctor N. ¿Dónde están sus otros lugares favoritos para jugar, basándose en otras vidas anteriores en la Tierra? P. Alrededor del mar Mediterráneo y el mar Egeo. 5 de mayo de 2005. Creación de ámbitos terrestres. Los apaches creen que la sabiduría se establece en el lugar. Dado que en el mundo del espíritu es posible crear cualquier realidad, no resulta extraño que algunas almas deseen pasar algo de su tiempo libre en las casas que moraron cuando vivieron en la Tierra. Con frecuencia, estas almas prefieren suspender el tiempo en el cual vivieron en una vida anterior y no exponerse a nuevas personas y a cambios sufridos en sus antiguos vecindarios. Esto es como congelar momentos del pasado, lo cual es posible en el mundo del espíritu. Estas almas pueden desear construir mentalmente una duplicación exacta del ámbito familiar cerca del lugar donde solían vivir, como una campiña, parques y calles, o cualquier edificación que les recuerde su antiguo ámbito. Solo tienen que conjurar estos lugares en su memoria y emanar energía para que las imágenes aparezcan. Para implementar estos proyectos, creados de pura energía, pueden requerir de la ayuda de otros. Una vez en el lugar, podrán ser desintegrados cuando el alma pierda el interés. Los cuerpos que tuvieron cuando habitaron un lugar pueden ser recreados cada vez que se encuentren en ese duplicado mental. También pueden agregar sus antiguas mascotas a la escena, lo cual explicaré más a fondo en la sección dedicada a animales. Debo decir que muchas de las almas que gustan de este tipo de recreación son amantes de la diversión y el humor y podrían pedirle a sus antiguas amistades acercarse y socializar en los lugares recreados que sean de interés mutuo. Los compañeros espirituales tienen la prioridad aquí, como la siguiente cita claramente lo indica. Mi esposa Erika y yo amábamos la pequeña casa que construimos en los Alpes de Bavaria. La queríamos de nuevo después de nuestra muerte y la construimos con ayuda de nuestro maestro. Él consideró que sería un buen ejercicio para nosotros. El modelo estaba en mi memoria y él lo vio antes de que comenzáramos la transmisión de energía. Los toques adicionales del exterior provinieron de nuestros amigos, Hans y Elfie, quienes vivieron cerca de nuestra casa en Alemania y que están ahora con nosotros. Los muebles del interior, que Erika y yo construimos sin ayuda, mi vieja biblioteca y la cocina fueron recreadas tal como eran. Es maravilloso estar solo con ella de Esdie. Las personas sienten curiosidad por saber si las almas pueden tener relaciones íntimas con sus cuerpos recreados. Si el buen sexo se origina en la mente, entonces podemos decir que el alma pura obtiene todos los beneficios sin los inhibidores físicos. No hay posibilidad de pretensiones en el mundo del espíritu. Por lo que he podido saber, hay una pérdida de la sensación táctil por no haber un cuerpo físico denso que posea un sistema nervioso. Pero en cualquier caso, la recreación espiritual de un cuerpo humano que adolece de una completa capacidad sensorial no es más que un maquillaje para el poder erótico de dos almas que están completamente unidas. El amor es el deseo de unificación con el ser amado. Entre vidas, los espíritus tienen la capacidad de expresar amor más íntimamente que en la Tierra. Aún así, algunas almas son motivadas a establecer las escenas de vidas anteriores en que su amor floreció y recrear esos momentos es muy significativo para ellas, ya que después de todo uno de los mayores incentivos para reencarnar es el placer de la expresión física en forma biológica. 5 de mayo de 2006. Almas de animales. Recuerdo una conferencia que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York en la que durante la sesión de preguntas y respuestas una dama sentada en la primera fila me lanzó la retadora pregunta: ¿usted cree que los gatos tengan alma? Le respondí con: ¿tiene usted gatos? Mientras la dama dudó por momentos, un amigo sentado a su lado sonrió y alzó su mano mostrando 4 dedos en alto. Entre todos los amantes de animales en el mundo que están interesados en esta pregunta, debo ser más cuidadoso con aquellos que poseen gatos. Le dije a la dama que dado que nunca había hipnotizado a un gato no podría asegurar que los gatos tuviesen alma, lo cual no la hizo nada feliz hasta que agregué que algunos de mis pacientes, entre vidas, han declarado haber visto animales en el mundo del espíritu. Las religiones del mundo han debatido por mucho tiempo si los animales poseen alma. Las religiones orientales dicen que las almas de los animales equivalen a las de los humanos. En el judaísmo existen diferentes niveles de almas, donde las inferiores son las de los animales y las superiores corresponden a las del ser humano. Los musulmanes sostienen que los animales tienen espíritus, pero estas almas no son inmortales porque los animales no pueden distinguir racionalmente entre cielo e infierno. Las religiones cristianas reservan el alma eterna exclusivamente a los seres humanos honestos. Los propietarios de mascotas que interactúan con ellas proyectan gran parte de su energía espiritual hacia estas criaturas, que la hacen recíproca de una u otra forma dependiendo del animal y su personalidad. ¿Representan estas características la presencia de un alma? Sabemos que los animales piensan, pero no estamos seguros del grado de dicho pensamiento. Los perros son protectores, los gatos son recursivos, los delfines poseen complejos patrones de comunicación. El nivel de pensamiento racional, o la ausencia del mismo, establecen un criterio que permita determinar la existencia de un alma. Cualquier persona que tenga mascotas puede decir que los animales tienen personalidades propias, sentimientos e incluso un sentido de las necesidades de su dueño. Sabemos que los animales nos reconfortan en los momentos de congoja y enfermedad física. Las mascotas tienen la capacidad de elevar nuestros espíritus y ayudar a sanar al proveernos de compañía amorosa sin reserva alguna. Para aquellas personas que creen que los animales solo son seres que perciben sentimientos con sensaciones instintivas, debo decir que si los animales poseen percepción del pensamiento, entonces también tienen una energía individual en cierto nivel. Mis pacientes dicen que cada animal posee su propia clasificación de energía inteligente y que las almas humanas no ascienden o descienden dicha escalera de una forma de vida a otra. Estas partículas de energía varían desde las formas complejas, como es el caso de los chimpancés, hasta las estructuras más simples. A pesar del rechazo de mis pacientes a la idea de la transmigración, es posible que toda materia orgánica e inorgánica proyecte vibraciones de energía en la Tierra y que probablemente interactúe con otros con algún propósito. Pacientes que han tenido conexión con animales en el mundo del espíritu me cuentan que todos estos tienen un tipo de energía espiritual y aunque no son como las almas humanas, también difieren entre ellos mismos. Después de la muerte, la energía de estos animales existe en esferas diferentes a las del alma humana. Para las personas bajo hipnosis, las esferas son espacios, cada uno de los cuales posee sus propios patrones y funciones. He tenido un buen número de reportes de almas de animales en el mundo del espíritu y mi próximo caso es un buen ejemplo de un paciente cuyo nombre es Kimoye. Caso 38. Doctor N. Kimoye, ¿qué le gusta hacer para recrearse? Francamente, soy muy tranquilo, poco sociable y disfruto haciendo dos cosas, cultivar y jugar con animales durante el tiempo que estoy lejos de mi grupo. Doctor N. ¿realmente cultiva cosas en el mundo espiritual? Crear cosas vivientes, con energía es uno de nuestros ejercicios más importantes aquí. Doctor N. cuénteme sobre sus juegos con animales. Tengo un perro, un gato y también un caballo. Son mis mascotas de la última vida. Doctor N. ¿ellos aparecen cuando usted lo desea? No, debo llamarlos porque normalmente no viven en nuestro mismo espacio. Yo no puedo ir a sus sitios. Un cuidador de animales me los trae. Les llamamos rastreadores. Doctor N. ¿quiere decir que los rastreadores tienen que encontrar su mascota y no una creada con energía, como usted podría hacer con una planta en su jardín? Absolutamente. Doctor N. ¿Los animales tienen alma, Kim Oye? Pues sí, por supuesto, pero en muchas variedades. Doctor N. ¿Cuál es la diferencia entre las almas animales y las humanas? P. Las almas de todas las cosas vivientes tienen diferentes propiedades. Las almas de los animales tienen partículas de energía más pequeñas, de menor volumen y no son tan complejas ni tan multifacéticas como las del alma humana. Doctor N. ¿Qué otras diferencias conoce entre las almas humanas y las de los animales? P. La principal diferencia, además de tamaño y capacidad, es que las almas animales no son manejadas por el ego. Ellos no están agobiados por problemas de identidad como nosotros. Además, aceptan y se armonizan con el ambiente en lugar de pelear por controlarlo como los seres humanos, se detiene y luego agrega: podemos aprender de ellos. Doctor M. Usted dijo que las almas animales tienen su propio dominio en el mundo del espíritu. Entonces, ¿cómo pueden asociarse con ellos sin la ayuda de un alma cuidadora? P. Perplejo conmigo en la tierra, ellos tienen energía sensorial como nosotros. Compartimos su existencia física. ¿Por qué no la mental? Doctor M. Bien, Kim Oye, usted dijo que ellos tienen un rango de propiedades diferentes a nuestra energía inteligente. P. También mis plantas, pero no se me niega su compañía si la deseo. Doctor M. Usted mencionó que juega con su perro. ¿Puede la energía de la planta volverse la energía del perro? P. No, porque cada forma de vida tiene su propia variedad de energía. Esta energía no puede cruzar la línea de otra forma física en el mismo planeta. Doctor N. ¿Quiere decir que un gato no puede transmigrar a una forma de vida superior y que un ser humano no puede convertirse en una forma inferior, dígase en el cuerpo de un gato, en una vida futura? Pues sí, eso es correcto. La energía es creada y asignada a ciertas formas físicas y mentales. Doctor N. ¿Por qué cree que es así? P. Riéndose conmigo, yo no sé sobre el gran orden aquí, excepto que la mezcla de los tipos de alma no es posible. Doctor N. Dígame, Kim Oye, ¿usted ve las almas animales de sus mascotas en grupos, tal como ocurre con su propio grupo de almas? P. Como le dije, yo no voy a sus sitios. Ellos no tienen necesidad de llamarnos para vernos. No puedo decirle nada sobre esas áreas, solamente que el cuidador me dijo que hay una división general de grupos terrestres, aéreos y acuáticos. Doctor N. ¿Hay alguna conectada con otra en el mundo del espíritu? P. Entendemos que las ballenas, delfines y focas están juntas, cuervos y halcones, caballos y cebras, esa clase de cosas. Los animales tienen su propia conexión con comunidades unidas por especies generales que no se supone que nosotros entendamos. Al menos no yo. Doctor M. ¿Y entonces? P. Descansando, yo creo que si necesitáramos saberlo se nos diría. Doctor N. Muy bien, ahora volvamos a su comentario inicial sobre jugar con sus mascotas durante los momentos recreativos. ¿Podría tener un animal salvaje, como un lobo? P. Solamente si está domesticado. Doctor N. ¿Puede explicarme esto, Kim Oye? P. Haciendo ceños de concentración, las asociaciones con animales necesitan ser productivas en ciertos ambientes para que seamos motivados a trabajar con ciertas formas de vida. Mi perro en la tierra puede estar conmigo y con mi propiedad espiritual donde yo construí mi casa y mi jardín, porque es natural para él estar ahí. Él permanece conmigo porque fuimos compañeros de juego muy unidos. Nuestro amor y respeto mutuo en la tierra están siendo renovados porque eso es lo correcto. Hay belleza en eso para nosotros dos, por eso es permitido. Doctor N. ¿Usted puede diferenciar entre el alma de un animal domesticado en la tierra y otro que era salvaje? P. Yo creo que sí. Como le dije, las almas de animales son mucho menos complicadas que las humanas. Los domesticados son capaces de entregar amor y afecto a los humanos cuando lo necesitamos. Las almas de animales salvajes no están tan enfocadas en esta área y no nos entienden mucho. La mayoría no debe ser forzada y no debería ser así solo por el hecho de que simplemente compartimos el mismo ambiente. Doctor M. ¿Usted cree que hay más necesidad de libertad con el animal salvaje? P. Puede ser, pero las almas de todos los seres vivientes, especialmente nosotros, requieren libertad de expresión. Con el alma de los animales domesticados, ellos son más dados a entregar algo de su libertad a cambio de amor, afecto y protección. Hay una simetría en tener mascotas. Doctor N. Kim Oye, usted parece decir esto como si los animales domésticos estuvieran en la tierra para servir a los humanos. P. Como le dije, es un intercambio benéfico para ambas partes. Aquellos de nosotros que aman animales en la Tierra creemos que podemos comunicarnos con nuestras mascotas de pocas maneras. Cuando regresamos al mundo espiritual y vemos a nuestras mascotas de nuevo, ambos en estado de alma pura, esto se hace más evidente. Doctor M. ¿Todos en el mundo espiritual opinan lo mismo que usted por los animales? P. Muchos no tienen mi amor por los animales. Tengo amigos aquí que no desean interactuar con energía animal, incluso algunos que estuvieron conectados con animales en la Tierra. Ellos tienen otras actividades durante su tiempo de recreación, se detiene y luego añade ellos no saben de lo que están perdiendo. Los cuidadores de animales parecen ser especialistas en el mundo del espíritu. No es una especialidad popular entre mis pacientes, pero su trabajo es muy apreciado por los que aman sus mascotas. Estos cuidadores no se consideran guardianes de zoológico. Una vez le pregunté a un paciente que tenía conocimiento de las habilidades que esta especialidad requería, acerca de mi viejo perro galgo, Sócrates, una mascota de la familia por 15 años.